la fama que abre puertas y abre piernas que antes estaban cerradas. Son apuestas a caballo ganador. Mucho después de la meta cruzada, y cuando vuelven los que dijeron que no, con un sí y una sonrisa mellada, te das cuenta de que nada hay de valor, ni tras esas puertas, ni bajo esas bragas, no vale nada. Nunca valieron nada. La justicia no es menos injusta según desde el lado que sea mirada. La miel es del éxito, la humillación del fracaso en ningún caso significa nada. El sábado pasado en los bosques de las afueras de Santa Cruz, y estaba a punto de acabar cuando oí un grito fuerte y largo, y una joven bastante guapa corrió hacia mí, vestido largo y fuego en la mirada, y saltó al escenario y gritó: te deseo, tómame, tómame. Coño, pero siguió quitándose la ropa, tirándose sobre mí. ¿Y dónde estabas? Le pregunté cuando no tenía que comer. Y enviaba cuentos cortos a la Landing Monthly. Me agarró los huevos, así me los arranca. Sus besos salieron a sopa de miel. Saltaron al escenario, se la llevaron a rastras al bosque. Sus gritos aún se oían cuando empecé la siguiente poesía. Tal vez pensé, tendría que verla poseído sobre el escenario, frente a